¡Ay, Boca Chica! ¡Hombre popular! Nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. ¡Ay, Boca Chica! ¡Hombre popular! Nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. ¡Ay, Boca Chica! ¡Hombre popular! Nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. ¡Ay, Boca Chica! ¡Hombre popular! Nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. ¡Ay, Boca Chica! ¡Hombre popular! Boca Chica, muy bueno este merengue oriental, letra de Valeriano Lares, música de Rubén Marín, interpretado por el grupo Reminiscencia, de la isla de Margarita o isla de Paraguachoa, su nombre originario en lengua huayquerí que significa abundancia de peces. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922, 0426-533-8922, nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. Enviamos saludos al señor González, el reporta sintonía desde Valencia. Tenemos otro mensaje que dice, en sintonía desde Cumaná, excelente programa, su colega locutor Luis Fernández. Saludos y éxitos. Este mensaje nos llegó la semana pasada y nosotros damos lectura en este momento. Muchísimas gracias al colega locutor Luis Fernández desde Cumaná, la primogénita del continente. A continuación, esta sección. Cuentos, mitos y leyendas. Hoy presentaremos una emblemática leyenda del estado Anzoátegui. Se trata de un extraño animal, mitad gallo y mitad morrocoy. Presten atención, están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Parte de la leyenda dice que había, eso habla de unos caciques. El cacique Chanchamire, que era el bueno, tal, que cuando se presentaba el indio, como rocaille, pensaba que crecían frutos de todos los tipos de colores. Y había un cacique llamado Orocopón que acaparaba los frutos, tal. Entonces, los árboles comenzaron a secarse, a secarse, porque había gente mala, pues. Por eso que dice, la leyenda es, la moraleja, toda leyenda tiene su moraleja. Esta moraleja dice, la alegría del malo dura poco. El caso de Orocopón, la alegría del bueno perdura, el caso de Chanchamire. Porque anteriormente se decía, y hoy se dice, el misterio de las 5 P. Esos son Pepe Zamuro, Parapara, Peonía Roja y Negra, Peonía Roja y el Pericón. 5 elementos que dice la tradición, que son de suerte. Y le agregamos 2 para completar el 7, porque el 7 es un número maravilloso, un número de suerte, con las alas que son de cacho de toro negro, que indica vigor, templanza, fortaleza, y un elemento magnético que lleva por dentro el animal para que no se desbarate. El morrocoy ganó la feria, creo que la segunda feria iberoamericana de artesanía. Yo le decía a los amigos míos, chicos, yo voy a revolucionar la feria, porque ya tenía el grillito en la cabeza con ensamblar el animal, y la gente me decía, ay, está loco, y el otro decía, no. Bueno, cuando presentamos al morro gallo, ese gentío en una cola me decía, púrate, chico, te están esperando. ¿Qué era? Bueno, el animal había ganado la feria, en 27 países. Les voy a contar la historia del morro gallo. Es la inspiración de un morro que es volador. El bajo del cielo y se posó en un árbol. Y los que lo vieron cantaron con emoción. Morro gallo, el morro que es volador. Morro gallo, el morro que es volador. Muy interesante la tradición del morro gallo. Cuando vayan de visita o pasen por Clarines, estado Anzoátegui, se darán cuenta que hay muchas paredes de casas y murales con el dibujo del emblemático morro gallo. También en YouTube hay varios videos referenciales del morro gallo. Anímense a conocerlo un poco más. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisor

y paloma te calva tanto buscando cuando te quiera. Ay, después le da el balón, le da primero a la prima y después le da el balón. Ay, después le da el balón. Ay, después le da el balón. Después de las cuatro cuerdas llorará mi corazón. Le da la primero a la prima y después le da el balón. Después de las cuatro cuerdas llorará mi corazón. Yo solito estoy cantando, yo solito estoy cantando, yo solito cantaré, yo solito estoy cantando allá, yo solito cantaré, yo solito cantaré y cuando la botella venga y yo solito beberé, yo solito estoy cantando, yo solito cantaré, que cuando la botella venga yo solito beberé. Golpe de arpa, interpretado por el queridísimo maestro y patrimonio cultural viviente Mónico Márquez, gran amigo nuestro, oriundo de Nurucual, Estado Sucre. El golpe de arpa es una de las variantes del joropo oriental, buenísimo para bailar. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lizde Ramos. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Saludamos con mucho cariño a nuestros oyentes del estado Portuguesa. Avanzamos con esta sección. Agenda cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando sus invitaciones de eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda cultural tenemos una invitación gastronómica tradicional popular. Si tienen planificado ir a la Isla de Margarita en estas vacaciones, llégate el domingo 7 de agosto a la 10ª Feria del Erizo de Mar. Esto se realizará en Laguna de Raya, municipio Tubores. Queda muy cerca del terminal de ferries de Punta de Piedras. La 10ª Feria del Erizo de Mar nos ofrecerá variedad de recetas, música tradicional, tradicional margariteña, entre otras bondades. No se lo pierdan, este domingo 7 de agosto, la décima Feria del Erizo de Mar en Laguna de Raya, municipio Tubores, Isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Vamos a música, el tema lleva por nombre El Turpial, en la voz de Tomás Hernández, del estado Sucre. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Cielo, un bello turpial rondaba su vuelo. Se lanzó a volar a su inmenso cielo. Un bello turpial rondaba su vuelo. Son plumajes, son colores, con hermoso traje de ricos fulgores. Viste de amarillo y negro lustroso, diamante no brillo, pájaro vistoso. Viste de amarillo y negro lustroso, a volar a su inmenso cielo. Un bello turpial rondaba su vuelo. Se lanzó a volar a su inmenso cielo. Un bello turpial rondaba su vuelo. En la rama un árbol frondoso con un pentagrama de trinos hermosos, cantar melodioso arrulla el paisaje. Él se ve airoso, brinca el ramaje, cantar melodioso arrulla el paisaje. Él se ve airoso, bríncale al ramaje. Se lanzó a volar a su inmenso cielo. Un bello turpial rondaba su vuelo. Se lanzó a volar a su inmenso cielo. Un bello turpial rondaba su vuelo. Él viene acercando, mira tu figura, él te está buscando. Bien bonita esta diversión oriental titulada El Turpial, en la voz de Tomás Hernández, oriundo del estado Sucre. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. 0426 533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Hoy conoceremos parte de la trayectoria de un queridísimo maestro compositor patrimonial de la isla de Margarita. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Alberto Beto Valderrama Patiño, músico popular margariteño, de oriente venezolano. Ejecuto varios instrumentos, entre los cuales están el cuatro, la guitarra, la mandolina, la bandola oriental. Fui también ejecutante de arpa. La mandolina como uno de los instrumentos con los cuales me he identificado más. Y en los últimos casi 40 años también con la bandola oriental. Como instrumento pues que representa en parte mucho sobre lo que es la música del oriente venezolano, sobre todo el estado Sucre, el estado Nueva Esparta. El mar le mojó los sueños, el sol le doró la esencia y la brisa la cadencia del sentir margariteño. Le brindo el atardecer su poética enseñanza, amoldando su semblanza con notas de amanecer y repleto de armonías. Abrazó las ocho cuerdas en la sonora madera, desgranó sus melodías, florecieron los cantares de su mágica destreza. Lo hermoso de la tristeza